y por Sorba en general, ¿no? ¿Qué tienen los CAR de yeso y los procesos geológicos de aquella zona de especial para que la gente se acerque a verlo? Pues vamos, la importancia del CAR en yeso, bueno, empezamos por lo que es un CAR, ¿no? Un CAR es un término geológico que se utiliza pues para definir un macizo, un modelado que ha hecho el agua sobre la roca formando simas, dolinas y bueno, pues, consiguiente galerías y cuevas. Normalmente estos fenómenos se suelen formar en roca calcárea. La particularidad de Sorba es que está formado en yeso. En España es la única zona bien desarrollada que hay, y a nivel mundial hay 4 zonas más. Y bueno, dentro de estos 5 CARs en yeso que hay a nivel mundial de Sorba, según los expertos, pues se ha considerado uno de los más importantes del mundo. ¿Sí? Y bueno, dentro de la particularidad que es sobre la formación de las cuevas de Sorba, de ahí la declaración de espacio natural, de paraje natural protegido. Oye, de esos 4 o 5 casos que me hablas de zonas parecidas, ¿no? En yacimientos de CAR de yeso, ¿dónde estaría el más cercano a la provincia de Almería? Los más cercanos estarían en el norte de Italia, en Bolonia y Sicilia. Los más cercanos, y bueno, en Europa el siguiente más cercano lo tendríamos en Ucrania. Entonces, bueno, a nivel de España es la única zona. Yo no sé, yo supongo que habrá por allí, pues, con cierta asiduidad se presentarán, pues, autobuses con niños de excursiones y cosas de estas, ¿no? A mí me parece algo muy interesante, ¿no? Geológicamente hablando. Exactamente. Luego, dentro de este CAR en yeso, pues, tenemos actividades para... actividades para los más pequeños, ¿no? Especiales. Hay, nosotros desde Cuevas de Sorba lo que hacemos son visitas guiadas al parque. ¿Mm? Y entonces pues bueno, pues están divididas tanto en dificultad como duración, pues dependiendo un poco de las inquietudes de los visitantes. Sí, porque aparte, bueno, ya supongo que a los visitantes no los llevaréis a hacer espeleología, ¿no? Pero para el que sea un aficionado a esto, sí, ¿verdad? Lo que hacemos es peloturismo. Sí. Lo que hacemos son recorridos pues adaptados un poco a las necesidades de la gente de los visitantes, ¿no? En todo caso van cada uno con casco, con iluminación y bueno, y un monitor que la acompaña. El recorrido más fácil lo estamos haciendo con niños de a partir de 3 años. Ah, mira qué bien. Así que tenemos actividades adaptadas para toda la familia. Ya por último, Diego, cuéntame, ¿qué horarios tenéis? Y pues, no sé, si quieres contarme algo más para que la gente se anime a visitarlo. Ya te digo, la actividad que hacemos no es la típica cueva, el proceso de las visitas que hacemos son visitas temáticas explicando la geología de la zona y la importancia, ¿no? Que también para los escolares y demás pues viene muy bien, pues, incluso para su plan de estudio. Y yo te digo, como te comentaba, tenemos distintos niveles, desde el más sencillo, que es familiar para niños de 3 años, hasta un nivel ya va que ya sea auténtica filología, haciendo rappel y adiestrándote en las sensaciones de bajo tierra. Y precio muy asequible, ¿verdad? Sí, los escolares tienen precio, también tienen, estamos dentro de un parque, también tienen ayuda de la Consejería de Medio Ambiente también para visitar, y bueno, a público general pues desde los 13 euros el precio de adulto y 9 euros el de niño. O sea que son precios accesibles para la ruta La Sencilla, que son unas 2 horas de visita.